Este post nos ayudará a encontrar bancos de imágenes online que nos ayudarán a encontrar fotos libres de derechos en Internet. También podremos saber si algunas de nuestras fotografías han sido usadas y dónde están alojadas. Yo he decidido buscar en dos lugares diferentes. Por una parte tenemos T9 y por otra tenemos Google Image. En Google Image tenemos, por ejemplo, un recuadro, el recuadro de la búsqueda, donde podemos subir una foto. Tenemos concretamente el dibujo de una cámara y si clicamos podemos subir una foto o buscar una URL. Ponemos una imagen que nosotros hayamos subido en el portal y sabremos si está en algún otro lugar. Con la posibilidad de rastrear una URL de una imagen que ya esté en Internet, podemos comprobar si ha sido usada en algún otro lugar. Yo he usado las imágenes que se corresponden a la entrada Hola Mundo. La primera imagen que aparece en la entrada El amor no solo se encuentra en las personas y la última imagen que aparece en la entrada No mires, no escuches, solo siente. En los tres casos, lo único que aparece son enlaces de las entradas del propio blog. Es decir, que no aparece que haya sido usada ninguna de las imágenes en otro sitio. Además, ofrece la posibilidad de ver imágenes similares a las que estamos buscando. En el otro portal, en T9, las condiciones son las mismas. Ponemos una URL o subimos una imagen en el buscador y nos busca esa imagen en diferentes tamaños y si está alojada en cualquier otro lugar. En el caso de las tres imágenes que he elegido, no aparecen en ningún lado. Además, este buscador lo que ofrece también es cuántas imágenes se han rastreado. Y en la segunda parte del blog lo que tenemos que hacer es plantearnos un supuesto en el cual contaremos con un presupuesto para adquirir imágenes de bancos de imágenes de pago, con las que ilustraremos una entrada a nuestro blog. Podemos imaginar, por ejemplo, que hay una empresa que está buscando una entrada sobre deportes acuáticos donde aparezcan en especial gente joven. En este caso yo he buscado en GetImage, en Edge Photostock y en Corbis Images. En este caso yo he buscado en GetImage, en Edge Photostock y en Corbis Image. Si empezamos por GetImage, en este banco, introducimos en el buscador las palabras elegidas. En este caso sería deportes acuáticos. Una vez dentro de las imágenes, podemos seleccionar los filtros que creamos en el desplegable de la izquierda. Seleccionaríamos imágenes libres de derechos, fotografía, vertical, una persona, adulto joven y algo muy importante y es que podemos seleccionar uso comercial como un filtro más. Además, podemos elegir otro filtro como el estilo de la imagen, el punto de vista, la composición, la técnica o incluso el grupo étnico. En este caso, la foto seleccionada es la que aparece en el enlace de la entrada, en el primer enlace de la entrada. En este caso, en el caso de GetImage, los precios vienen diferenciados por tamaños exactos en centímetros. De este modo, el tamaño más pequeño sería 11,89 x 17,85, cuyo precio es de 65 euros, mientras que el de mayor tamaño sería de 29,02 centímetros x 43,54 centímetros, que sería el tamaño que más se asemejaría a un A3, y tiene un precio de 729 euros. En el siguiente banco de imágenes utilizado, en Edge Photostock, la imagen elegida es la que se encuentra en el segundo enlace del post. Lo que hacemos es colocar de nuevo nuestro parámetro de búsqueda en el recuadro del buscador y en el desplegable de la derecha seleccionamos el filtro Royalty Free, porque así aparecerán imágenes que con solo un pago se pueden usar siempre que quieran. Una vez dentro de las imágenes encontradas, en la barra de la izquierda podemos seleccionar filtros como antes: fotografía, color, vertical, una persona, adulto, joven. Podemos seleccionar múltiples filtros más, como el punto de vista o la técnica utilizada, por ejemplo, como el caso anterior. Una vez elegida la foto, podemos calcular el precio simplemente clicando en la calculadora que aparece bajo la foto, donde nos calculan el precio. En este caso, vemos que varía de 49 euros para una 10 a 475 euros para una 3, que sería un formato tipo cartel. Y en el tercer banco de imágenes utilizado, en Corbis Image, volvemos a repetir la misma operación. Colocamos deportes acuáticos en el buscador y lo bueno de este buscador es que antes de continuar al siguiente paso, podemos seleccionar ya algunos filtros como el hecho de que las imágenes elegidas sean libres de derechos o que pertenezcan a la categoría deportes. Una vez dejamos esto claro, pasamos al rastreo de las imágenes por el banco y en la barra lateral izquierda volvemos a seleccionar los filtros que nos interesan. En este caso, en jóvenes, como tenemos la posibilidad de elegir entre diferentes edades, elegiremos desde los 18 a los 27 años. La imagen elegida es la que se puede ver en el tercer enlace y los precios oscilan entre los 15 euros para formato tipo web y móvil hasta los 500 euros para imágenes de 30,48 centímetros por 45,72 centímetros. El banco que mejor se ha comportado para esta tarea, en mi opinión, es el de Corbis Image, por la posibilidad de obtener imágenes para web y móvil, algo muy útil en el caso en cuestión, ya que lo que me he planteado es usar las imágenes elegidas en mi blog, por lo que imágenes específicas para este tipo de soporte es algo tremendamente útil.